Arte y literatura. Arte y literatura. Un espacio para disfrutar. En la voz de Carolina Buñone recorreremos este camino. La mañana, 22 minutos, continuamos en el Mañanero y es momento del arte, de la cultura y la literatura de la mano de nuestra columnista, la señorita Carolina Buñone. Caro, buen día, bienvenida una vez más. Buenos días. ¿Cómo estás? Días. Muy bien. ¿Todo bien en esta mañana espléndida? ¿Cómo está afuera? Hermoso, ¿no? Divino. No, es un día maravilloso. Bueno, esperemos para que contrastar así siga. Con algunos hechos nacionales e internacionales que no son tan maravillosos, no. Nos metemos en una parte más placentera. Claro que sí. Y hoy también con invitado. Sí, señor, con el señor Mauro De Angelis. Buenos días. Bueno, buenos días. Mauro, buen día, bienvenido. Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, aquí vamos a charlar con Mauro de su último libro. Vía Crucis, por Editorial Letra Sudaca. Es un libro de cuentos, es un libro muy interesante. Yo pensaba, antes de venir, que por ahí es una obviedad, pero está bueno decirlo. Se lee, digamos, no es una lectura difícil, se lee ágil, tiene una escritura que se deglute fácilmente, pero así todo, se necesita un espacio entre cuento y cuento. Uh-huh. ¿Sí? Porque uno se entusiasma, ¿no?, con la lectura ágil, va y llega al final y ya quiere leer el otro. Y me di cuenta que necesitaba un espacio entre cuento y cuento, aunque se leyera, entre comillas, fácilmente. Porque la densidad del argumento o la característica de algún personaje, hay una situación que hace que uno necesite un espacio para procesar lo que acaba de leer y poder pasar a lo siguiente. Por lo menos, para mí eso es indicador de buena literatura. Que es esa idea del sedimento que a uno le queda, sí, cuando leyó algo, ¿no? Sí, sí, a veces un libro de cuentos da la sensación de que puede leerse, ¿no?, de corrido, pero es mejor a veces detenerse, más que nada porque, bueno, lo que yo intenté en este libro y que se consiguió porque es una suerte también de antología, ¿no?, de muchos años de escribir. Ajá. En que los cuentos sean distintos, tienen a veces estilos diferentes, ¿no?, de escritura, hay técnicas que fueron surgiendo también por el paso del tiempo, ¿no? Uno va aprendiendo a medida que escribe y bueno, son cuentos distintos, si bien tienen cosas en común, es mejor tomarse su tiempo, sí, y disfrutarlo y bueno. Procesarlo. Justo hablábamos un ratito antes de salir al aire de esto que vos decís, ¿no? Yo decía, ahí se florea con distintos estilos vos lo relacionabas con que fueron escritos a través de muchos años. Sí. Y me gustaría, así brevemente, para que los que escuchan vean de qué estamos hablando. En el principio leo las primeras líneas del primer cuento, que se llama Roselindo Juárez, el desmitificador, que está dedicado a Daniel Boggio. Arranca así: ¿para qué quiere que recuerde? ¿Para amargarme? Si a mí siempre me jodieron, me cagaron toda la vida. ¿Para eso voy a recordar? No, mi viejo, no, me sube la presión, me viene el asma. ¿Qué gano? Sí, me jodieron toda la vida, eso dije. Si voy a repetir todo, vamos mal, ¿eh? No, está bien, disculpe, me pongo un poco nervioso. Vamos de nuevo. Le decía que de mí siempre se cagaron de risa. Bueno, el cuento escrito en esta tónica, y por ahí pasamos a un cuento que arranca. Mientras me encontraba descansando en mi quinta cañuelense, descendió en mis manos un libro de poetas surrealistas europeos, una compilación realizada por el profesor L., que tras el cimbronazo inicial que me produjo, supo conducir mi alma hacia caminos desconocidos. Entonces pasamos de una cosa coloquial, barrial, hasta tumbera, en el primer caso... un lenguaje refinado, antiguo. Sí, a otro tipo de voces, digamos. Exacto. En el segundo ejemplo que diste es un escritor, supuesto, ¿no? Escritor, sí, argentino, del año 30, que narra sus peripecias como sus intentos de ser vanguardista, ¿no? Sí, muy bueno. Bueno, está escrito tratando de imitar un poco el lenguaje que tenían ese tipo de escritores, ¿no? Bueno, uso distintas palabras, ¿no?, de la, sí, época. Uh-huh. Es un trabajo sobre el lenguaje. Claro, a eso voy. Que hay un trabajo sobre el lenguaje y se nota. De lo estructural, ¿no?, que lleva el género cuento. Uh-huh. Trato de trabajar sobre el lenguaje. Por eso también son distintos, porque son distintas voces, ¿no? Uh-huh. Justo leí dos extremos. Uh-huh. Hay otras voces también. Sí, sí. E incluso en el último cuento hay varios narradores. Sí, sí. Sí, en el último cuento lo que intenté hacer es que, como narra también la peripecia de un grupo de gente, ya está contado también por un grupo de narradores. Uh-huh. Bueno, también se inserta un narrador en tercera persona, un omnisciente. Uh-huh. Eso es también porque uno a veces se aburre de ser un solo narrador y necesita, pero en ese caso también se necesitaban varias voces para que la historia no sea contada, ¿no?, por una sola voz, una sola verdad, digamos. Uh-huh. Entre comillas. Uh-huh. Ahí. Ahí está construido por varias voces que no siempre dicen lo mismo, ¿no? A veces se chocan entre sí. Sí, digamos, todos relatan un mismo suceso, claro, cada uno desde su voz. Eso puede pensarse también como que cualquier historia, ¿no? Ni hablar de la historia en así general, es. ¿No? Que a veces, para estas fechas, ¿no?, se uh-huh. habla tanto de la historia, de la memoria. Uh-huh. Cómo a veces se construye con muchas voces, ¿no? Con distintas miradas sobre el asunto. Así es. Acá es un tema que, si se quiere, es una pavada, pero igual así surgen un montón de contradicciones entre los personajes. Nadie se hace cargo de nada, digamos. Uh-huh. ¿No? Ahí. ¿Y por qué la selección de ese, del último cuento del libro, Vía Crucis, para darle nombre al sí. libro? ¿Qué es lo que condensa, qué es lo que representa ese cuento en particular? O simplemente, hasta incluso puede tener una cuestión de sonoridad. Así que hay un poco de sonoridad también. Uh-huh. Me gusta el título y me parece que simboliza un poco. A veces también los libros de cuentos, hay muchas formas, ¿no?, de titularlo. A veces se puede buscar una frase o algo que uh-huh. no tenga que ver con, que no sea el nombre de, claro, de un cuento. Generalmente se suele usar un nombre de un cuento. En este caso me parece que era el que más me gustaba como para título del libro. Los otros por ahí eran más largos. O también ponerle el título de uno de los cuentos carga un poco las tintas sobre ese cuento. Claro. Me parece que lo primero que hice yo como, claro, lector, claro, y sobre todo de cuentos que me gustan mucho, de ir directamente al índice a buscar, claro, si existía, claro, el cuento, sí, llamado Vía Crucis. Sí. Y me parece que es un cuento que tiene un poquito las características en algunas partes de los demás, y bueno, había que elegir alguno y preferí, y con los chicos de la editorial, también de Letra Sudaca, que me ayudaron mucho, digamos, en la edición final del libro. Si bien es material muy corregido, uh-huh. y siempre aparece algo, y siempre uh-huh. cuando lo lee otra persona te marca cosas que vos por ahí en 10 años de leer el cuento no las viste. Uh-huh. ¿No? Porque editado en febrero de 2016, o sea, ayer, desde la salida. ¿Cómo es la relación? Digo, una vez que está, lo tenés, ¿cómo es tu relación? Y yo no puedo ver todavía, no, siempre lo... Con el libro. Siempre lo... apenas me lo dieron, ¿no? No dejo de mirarlo, y qué sé yo, me parece bastante increíble que exista, ¿no? Más que nada porque, bueno, se tomó su tiempo en salir. Bueno, yo tuve un gran periodo de tiempo que no me animé a publicar, no preferí no hacerlo. No me sentía como que no era el momento, ¿no? Por un tema tema mío, ¿no? Digamos, de inseguridad, porque en realidad el material estaba. Se podrían haber editado hace 5 años. El material y digamos, y cierto aval que venís teniendo por premios también que te has ganado, que en este caso no te presenté con todas las este tipo de cosas, pero en el 2011 te ganaste el primer premio en poesía con tu libro Tierra Leve, pero ya te habías ganado el segundo en cuento en el 2009. Sí. Y uno de tus cuentos, Guapo, que está en este libro, ganó el premio Itaú de cuento digital. Digamos que venís con algún aval exterior. Traté de participar, bueno, las dos veces el Soriano, que es prácticamente este mismo libro con algunos cambios, ¿no? Uh-huh. Ese año lo ganó Jorge Chiesa, que es uno de los chicos que... escritor acá en Mar Plata, que escribe, un gran escritor, un gran poeta, que bueno, ganó ese año en las dos categorías. Exacto. Jorge, ¿no? Cuento y poesía. Y al otro año, bueno, la otra edición, yo participé con un libro de poesía y bueno, fue la suerte de ganar. El libro no salió editado porque bueno... Todavía no salió por las cosas... Nunca hay plata para los libros del Soriano. No, hubo un problemita de presupuesto y la municipalidad todavía no lo editó, supongo que en algún momento justo el bloque anterior estamos hablando de cosas que pasan por la municipalidad, no tenía plata. ¿Te imaginas que para los libros está en el lugar? Sí, esto viene ya hace 5 años, digamos. Uh-huh. Es de antes, digamos, no es de... Bueno, tampoco, no solo no salió el libro, sino que el premio Soriano también no volvió a abrirse porque no sé si por la demora en cuanto a... Venían siempre las ediciones atrasándose un poco, claro. Pero bueno, ahora después de la del 2011, que tardaron mucho también en entregar el dinero, digamos, uh-huh. y bueno, el libro también ni salió. Claro, todavía. No solo no salió, sino que yo lo entregué corregido, digamos, 2 o 3 veces, digamos. Ya uh-huh. el año pasado estuvo a punto, si hicimos uh-huh. el prólogo, la maqueta del libro, estaba uh-huh. todo por salir, pero bueno, se decidió que no era un gasto oportuno. No entiendo por qué. Bueno, ¿y desalienta eso? No, porque uno no espera nada. No lo hace por eso. Uh-huh. Desalienta un poco porque, digamos, una pena que no salga el libro, porque es un libro que no se vende, que se regala, y además corresponde que lo editen porque es el compromiso... Claro, el compromiso público establecido a partir de las bases del concurso, claro. Que recordamos que era un libro de poesía. De poesía, ¿no? No son narraciones, es porque Mauro está en los dos rubros. Sí, yo empecé como casi todos, me parece, escribiendo poesía. Claro. Ahora ya por ahí no escribo tanto, pero uh-huh. bueno. ¿Y cuándo aparecen los cuentos? ¿Cuándo aparecen en tu vida en general como lector y en qué momento...? Como lector fue lo que primero me gustó, ¿no? Leer. Por una cuestión también de... a veces de brevedad, ¿no? De los claro. cuentos, ¿no? Y siempre me gustó el género, el cuento. Aparte acá en Argentina tenemos grandes es un género que, bueno, ahora está por ahí más difundida la novela. Uh-huh. Parece como que si no haces una novela no existís, pero en realidad este es un país de grandes cuentistas, ¿no? Uh-huh. Borges, Cortázar, ¿no? Bioy, todos los que son mis ídolos, digamos, son cuentistas también, bueno, uh-huh. también hay novelistas, ¿no? Pero yo por ahora escribo cuentos. Nombraste a Bioy y hay uno de los cuentos que está dedicado a Bioy, que es el único de género fantástico. De género fantástico, sí. Está muy bueno. Sí, ese quedó de una época que yo escribía de género fantástico. Sí. Después me fui abriendo, bueno, por otras inquietudes, pero siempre me gustó Bio y bueno, me pareció que le podía dedicar ese cuento, ¿no? Que además tiene una influencia de él en la trama y en la escritura, ¿no? ¿Querés contar un poquito de qué se trata el cuento? Sí, es una pareja que se muda a un departamento muy chico, ¿no? Al comienzo de la relación, y el departamento tiene un placar de tres puertas, ¿no? Esos placares antiguos, y la mujer descubre que detrás del cuarto de ese placar hay otro cuarto, hay otro, una habitación más amplia, con luz, digamos, como en un contraste con la vivienda que tiene con su pareja, y la mujer se pasa del otro lado y se pierde, ¿no? Y entonces el personaje masculino se queda de este lado siempre esperándola, ¿no? Y buscando que vuelva, hasta que en un momento se decide, como la mujer no aparece nunca más, se pierde del otro lado, él decide ir a buscarla, y bueno, escribe ese cuento como para dejar un testimonio por si no vuelve, claro. Lo cual te dice que no volvió, ¿no? Porque ese cuento, claro, existe. Mi psicóloga me dijo que yo a veces me perdía en la pérdida, ¿no? Y que ese cuento tenía que ver, ¿no? De alguien que se pierde en la pérdida. Me mató con eso. Sí. Y es que uno, cuando es justamente escritor, destila todo el tiempo esas cosas, ¿no? Sí. Incluso a partir de los sueños. Sí, mira, y a veces parece que no, y que el texto que no tenga nada que ver con uno, pero... No hay forma de zafar. Lo agarra un profesional no, y... No hay forma de zafar. Y cualquier cuento, aunque trate de cualquier cosa... Habla de uno. Sí, habla de y aunque uno no lo sepa, y a veces es mejor que uno no lo sepa, porque... Si no, no puedes escribirlo. A nivel, no puedes estar consciente de todos tus... ¿no? A mí me ha pasado después que a veces hemos charlado de los cuentos, ¿no? Con el psicólogo, que después digo, uy, y ahora sí, para escribir voy a estar atento a todos esos símbolos, eso no, la mente automáticamente se traba y no va, claro, a estar en ningún lado. Te paraliza en realidad, racionalizas. Entra, hay que dejar jugar un poco con eso, ¿no? Totalmente. El lado oscuro, porque si no se hace muy consciente y quedan los símbolos, esos quedan muy, claro, muy patentes, ¿no? No queda muy, se nota mucho. La creación no va por ese lado de la racionalización, no, para nada, no, más bien lo contrario. No. Y aunque uno no quiera, siempre salen las cosas. Esas son las inevitables. ¿Y qué esperas de este Vía Crucis que salió hace poquitito? Perdón, presenta mañana. Ahí estamos. Esa es la idea. Primero eso. Sí, mañana es la presentación oficial a las 19. En la guagua, un espacio que está ahí. Lindo lugar. Sí, claro, lindo lugar. Irigoyen y Esquina Garay. Ajá, exactamente. A las 19 con entrada libre. Sí, entrada libre. Quien quiera se acerca. Sí, puede ir. Puede llevar el libro. Libro. Este es un detalle que no es muy literario, pero es un libro que no es caro. No. Es accesible. Eso me gusta también. Porque ahora están caros los libros. La verdad que este es un libro que es accesible y es muy bueno. Así que lo recomiendo. Sí, creo que la relación de calidad-precio está... Está perfecta. No, pues están realmente caros los libros. Sí, yo sí soy un gran comprador de usados, ¿no? Claro. De libros arruinados. Pero cuando quiero comprar un libro nuevo, la verdad me sorprende tener que sacarlo en cuotas o irme bastante enojado con los precios, ¿no? O sea que mañana a las 19 horas en La Guagua. En La Guagua. Si alguien no puede ir, ¿cómo puede conseguir el libro? El libro se encuentra disponible, digamos, en varias librerías acá de la ciudad. Uh-huh. Esta editorial Letra Sudaca, bueno, tiene diversos convenios de distribución, así que Yo lo conseguí en Fremocho, cuento. Sí, yo no sabía si se podía decir nombres. Y yo no sé si se puede, pero lo dije. Bueno, las librerías, digamos... Con estos fines Fry, sí se puede decir, con otros, sí, para darle manija a esos libros recontra claro, no, no, estos fines. Claro. Libros de arena, bueno, ese tipo de librerías clásicas de la ciudad. No las que están por ahí en los shopping, en esos lugares, no, porque esas cadenas me parece que no lo tienen, pero en las otras librerías sí. Se consiguen ahí. Y si no, bueno, mañana en la presentación me parece que van a estar al mejor precio. Sí, además están al mejor precio en la presentación. Se llevan la firmita mía. Sí, y aparte, sí, la firma del autógrafo del autor. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. Bueno, gracias a ustedes. Un placer leer el libro. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Sí, yo espero disfrutarlo prontito. Yo mañana casi que me comprometo acá, prácticamente mañana miércoles me voy a dar una vueltita. Va a haber también este chico que va a cantar. Ahí. ¿Quién canta? ¿Lo contamos? Darío Landi. Ah, bueno, sí. Se ofreció a cantar. Yo dije que sí, porque me encanta lo que hace. Va a ser un tango, ¿no? Milonga. Y bueno, con tu apellido, el tango. Sí, ¿no? Sí. Claro, con ese apellido de Angelis. Claro, y él hace los tangos, así que algunos tienen que ver un poco con algunos de los cuentos de acá, así que va a estar bueno. Sí, cómo para, no. Para cerrar la presentación, digamos. Bueno, bien, nos vemos mañana vemos a las 19 en La Guagua, ahí en Hipólito Yrigoyen y casi Garay. Tan lindo lugar de la ciudad de Mar del Plata. Mauro, un gusto y gracias por habernos visitado. Bueno, muchas gracias. Y a usted, señorita Buñones, gracias. La verdad que es una alegría cada martes. Igualmente, yo también me da alegría. ¿Vamos a escuchar música? Vamos a escuchar a La Manzana Cromática Protoplasmática con su tema Barriletes. Ahí vamos. Se lo juro.